Gracias, buenos días. En vertientes no hay ilegalidades en las personas jurídicas. 6 personas naturales se contabilizan y controlan en función de hacer cumplir la legalidad socialista y la Dirección Municipal de Planificación Física ejecuta un grupo de acciones que tendrán continuidad en este año para erradicar estas deficiencias, explica Fernando Pérez Cepero, director de la entidad. Nosotros teníamos 12 expedientes que se han venido trabajando en personas naturales y se resolvieron 6. Quedan 6 por resolver, que principalmente son de construcciones de tapias en casas que hacen esquina y otras que tienen construcción. Y acciones constructivas en cuestiones que no son propiamente de servicio de la vivienda, por ejemplo, como cochiquera, en el área de personas naturales. Pero de las 12 se resolvieron 6. Y el día 18 de diciembre presentamos en el Consejo de la Administración el Plan de Ordenamiento Territorial y urbano de vertiente y de los 3 asentamientos urbanos que tenemos, Los Ángeles, Batalla y la ciudad de Vertiente, donde también se aprobaron las regulaciones urbanísticas para eso. Vamos a tener un proceso ahora de socialización e información de las principales regulaciones urbanísticas que hay que tener en cuenta en los procesos. Y la disposición que tiene la Dirección de Planificación Física de que las personas vengan, que le sirve para informarse de que están sujetos a no hacer violaciones. Sí, y entonces el personal de aquí de la entidad, ¿cómo se ha preparado para enfrentar esta problemática? Es una tarea de toda la Dirección de Planificación Física del municipio, pero en especial del Grupo de Inspección Estatal. Hay 9 inspectores que actúan, cada uno en un consejo popular, pero todos estamos encargados, uno y otro, de que no se produzcan ilegalidades. Teniendo prontitud, nosotros cerramos un año sin casos pendientes en los procesos de solicitud de licencias de obra, o sea que no nos quedó nada pendiente en 2019. Hemos estado dando las licencias en el tiempo, o sea, no tenemos fuera de término ningún proceso. Y lo otro, preparando todo el suelo para la entrega de solares, para que la gente no tenga que hacer acciones constructivas. Se entregaron un nivel de solar este año y se pretende ahora en el primer trimestre del 2020 entregar un nivel de más de 150 solares para que las personas puedan hacer sus acciones constructivas. Proceso este que está en manos de inscripción ahora por la consultoría jurídica y los compañeros de justicia. Y después nosotros entraríamos de conjunto con la vivienda, que la vivienda tiene que hacer toda la preparación del suelo, una preparación mínima, y nosotros entregar esas parcelas para buscar la forma de que las personas tengan donde construir las viviendas. Y entonces, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para en este año ya eliminar esas 6 ilegalidades de las personas naturales? Bueno, lo primero es que ya tienen expediente. Un expediente con la multa, todo se le ha duplicado la multa. Esos 6 casos tienen duplicado las multas. Tiene una información los compañeros del MININ de eso para que hagan sus evaluaciones. Y se llevó a la reunión de enfrentamiento, la cual debe tomarse una decisión de que las personas, si por su propia voluntad no hacen la demolición de las acciones constructivas, tendrá que hacerse forzosamente como está establecido en la legislación para estos casos. Es la situación. Nosotros seguiremos inspeccionándolo con la voluntad de las personas, lo logramos resolver. Pero estos todavía insisten en no eliminar la legalidad que se le detectó. Pero ya fueron multados, duplicada la multa, y está en manos de los que deciden cuándo se va a entrar a hacer la acción de demolición. Trabaja Vertientes en función de eliminar las ilegalidades constructivas que cometen personas naturales. Entrevistó Daisy Contreras Madrazo.